Es un gusto recibirlo, para escucharlo. ¿En qué están? ¿Qué novedades hay? ¿Y cuáles son los pasos que están por dar en poco tiempo? Sí, sí. Nosotros estamos organizando una reunión ahora. Estamos invitando a todos los colonos de Cerro Largo, los aspirantes. Y todo aquel que quiera sumarse a esta movida que la vamos a realizar el 10 de septiembre, que es una fecha también muy importante, ¿verdad? Sí. El 10 de septiembre. Entonces nosotros estamos organizando una movida, vamos a decir, para este día, porque digo, colonización se nos viene cayendo y creo que nosotros tenemos que levantar esto, porque hay mucha gente que necesita de colonización, ¿verdad? Por supuesto, claro, por supuesto. ¿No han visto todavía, no han visto ninguna señal, ninguna lucecita por allá que les indique que hay algún cambio en la propuesta o en la decisión del Ejecutivo con respecto a lo que es colonización? Esto ya hubo movimiento, ya, porque esto digo, sí. Pasó por diputado esto que estamos hablando, que nos hacen los recortes, digo, ya pasó por diputado y tenemos la parte de los senadores, y entonces estamos invitando y estamos haciendo un esfuerzo tremendo para que nos den una mano también, porque la verdad que necesitamos de esto, porque la herramienta, que muchos aspirantes como yo, porque mi historia es, tengo 31 hectáreas de campo, yo vivo en Fraile Muerte y mi campo está a 40 kilómetros, un modo de más o menos explicarle, pero sí. Sabemos que yo con 31 hectáreas no vivo, porque claro. Si en la realidad no se vive, entonces necesitamos decolonización. Y claro. Así como yo, hay cantidad también, más de 1.300 aspirantes se presentan por año, ¿verdad? Exactamente. En este momento creo que la cifra sería altísima, ¿no? De aspirantes a colonos que están ahí, esperando. En el país, ¿no? Sí, Me refiero, en el país son como 5.000 o 6.000, ¿no? Sí, más o menos se hizo un relevamiento y yo creo que algo de 6.000, más cifra o menos cada 3 meses, por ahí, hay aspirantes nuevos, que aparecen. O sea, o sea que la idea en realidad es justamente darse fuerza entre ustedes para justamente apoyar al Instituto Nacional de Colonización. Sí. La idea de nosotros este 10 de septiembre hacer una movida grande acá con todo lo del departamento, todo lo que pueda colaborar. Sí. Sin bandera partidaria, ¿verdad? Exactamente. La bandera de la patria y la bandera de Artigas sean las que nos representen, ¿verdad? Perfectamente. Entonces, bueno. Sí. Y eso. Y bueno, contándote sobre la actividad. Dígame. Va a ser el 10 de septiembre, arrancamos a las 9 de la mañana desde el centro Raidita. Vamos a caballo hasta la sede del Instituto Nacional de Colonización, acá en Melo, ¿verdad? Sí. Y ahí leeremos una proclama y luego regresamos al centro Raidita, donde se va a hacer un almuerzo criollo, entre todos los que participen. Se va a invitar a todas las autoridades, tanto a las departamentales, también nacionales. Sí. Y ¿cómo es? Y se va a invitar a todos los periodistas también que nos quieran acompañar, esto, si bien es entre todos, después a la tarde se va a hacer una rueda ahí con todas las personas y vamos a presentar nuestras inquietudes y que los mismos políticos también nos den el apoyo o que se manifiesten también. Exactamente. Justamente este 10 de septiembre van a estar acompañando, van a estar acompañando y apoyando un poco a algunos representantes nacionales, ¿verdad? De diferentes partidos políticos, ¿verdad? Porque lo que hablábamos recién, lo que usted nos decía, esto no es un movimiento político, al contrario, es apolítico, ¿verdad? O sea, sí, encierra. Correctamente. Claro. no es político, esto digo es un movimiento en defensa de colonización y en defensa de muchos productores que contamos con esta herramienta hoy en día, que es la que nos puede salvar de no ir justamente a los asentamientos exactamente se está diciendo que se va a destinar esa plata que creo que no va a dar ni para tapar un agujero de la muela. No, porque además esos temas de asentamiento son temas de larga data y obedecen a múltiples factores que no se van a solucionar dándoles una tierra, un pedazo de tierra y una casita. Acá hay temas de fondo, pero que eso, por ejemplo, era una de las fortalezas de colonización, ¿verdad? Que a la persona que se le adjudicaban tierras, eso era la seguridad del trabajo para ese hombre y para su familia. El sustento del trabajo también para su familia, ¿verdad? Era poner un Uruguay en marcha, un Uruguay profundo en marcha, que es lo más importante que hay. Y más hoy en día, como estás pasando las cosas, que no hay gente que se quiera establecer en el campo, y tratar de los pocos que quedamos, que queremos el campo, que lo vivimos, que somos hijos de productores rurales, que lo sentimos en la sangre, que le enseñamos a nuestros hijos mismos también, porque uno también hace la escuela. Claro. Que nos dejen quedarnos en el campo, que nos den las herramientas necesarias, no que nos regalen, pero que sí. No, se entiende. Pero yo digo, qué cosa tan ambigua, que en un momento en que la gente del campo se está yendo, que la gente del campo que se quiera quedar no tenga la posibilidad de hacerlo. Es una cosa totalmente absurda, ¿no? Totalmente absurda, ¿verdad? Es una pena. Totalmente. Y más hoy en día, que hay muchos lugares que está llegando la electrificación, que está llegando mucha comodidad para las personas del campo, que nos corten esto, es mortal. Que se ha ido logrando mucho, ¿verdad? Sabemos que van a estar algunos representantes parlamentarios, como por ejemplo Botana, Carlos Camín, sí. Rafael Menéndez, Eduardo Lutz, sí señor, dígame. Hay varios, sí, yo ahora no cuento con toda la lista de ellos, pero Botana, Cami también lo invitamos, sí. Senador, lo invitamos a Rafael Menéndez, a Uriarte también, Eduardo Lutz, Juan Carlos Moreno, hay algunos suplentes de Alfredo Frati. No importa, de qué partido sean, nosotros, en verdad, siempre hacemos hincapié en lo mismo, que ustedes... Sí, acá no se trata de invitar solo un partido ni nada, porque acá esto es sin bandera partidaria, acá lo que nosotros queremos defender y que siga trabajando es colonización, ¿verdad? Exactamente. Que creo que nos va a aportar mucho a nosotros los pequeños productores y a los aspirantes a colono, ¿verdad? Que una de las cosas muy importantes que el que quiera permanecer en el campo, que nos den la oportunidad, porque hoy en día la mayoría... por distintos motivos se tiene que ir yendo y no se recupera, ¿verdad? Es verdad. Sí. Y ahí se va despoblando la campaña, ¿verdad? Se van cerrando escuelas rurales, hay un montón de cosas negativas que van pasando para este Uruguay, que no es solo capital. O sea, porque como decíamos bien, ¿verdad? Cuando las necesidades básicas no se ven, y las no tan básicas, no se ven satisfechas en el campo, la gente se tiene que retirar a la capital, donde van a engrosar justamente los asentamientos. O sea que... Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y además creo que el campo es uno de los lugares, donde te enseña a aprender, y después tenemos toda la parte de la producción, donde la sacamos, ¿verdad? Exactamente. Que Uruguay nomás es uno de los que genera mucha riqueza en el campo, ¿verdad? Y en una variedad importante, ¿verdad? Una variedad de producción importante, muy importante. Yo, les deseo la mejor de las suertes. Y vamos a ver qué sucede entonces. Ojalá que mucha gente se haga eco de esta convocatoria para el 10 de septiembre, que se estarían reuniendo allí en Melo, en el centro raidista, ¿verdad? Sí, nosotros vamos a hacer en el centro raidista, se va a contar con todos los protocolos necesarios, ¿verdad? Claro. Como la temperatura, todo, el nombre, el teléfono, todas esas cosas. Sí, sí. Alguna Pero invitamos a toda la gente que nos acompañe. Exacto. Y la gente que realmente sienta el campo, que claro, nosotros somos hijos de productores, que queremos que nuestros hijos también sean para el campo, que trabajan en el campo y que enseñen quizás a sus hijos después, y esto que siga, ¿no? Claro. Que no se termine. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, señor Fleitas. Muy amable. Suerte, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo. Y bueno, y contamos con ustedes también. Esperamos que nos acompañen también. Así que el agradecido y muchas gracias por su tiempo. No, por favor, a sus órdenes siempre.